pasaje importante entre los mencionados brevemente en el último capítulo es 2 Pedro 2:1. Habrá falsos maestros, negarán al Señor que los compró. Claramente, estos falsos maestros no son salvos, pero han sido comprados con la sangre de Cristo. Esto es una clara negación de la limitada expiación. Aunque aparentemente son aceptados como maestros dentro de la iglesia, nunca fueron salvos, como es el caso de aquellos a quien Judas se refiere, que han entrado encubiertamente, hombres impíos, destinados para condenación. Judas 4. Este pasaje también es ignorado completamente por White y la mayoría de los apologistas calvinistas. Muy pocos calvinistas han intentado tratar con escrituras como Hebreos 10:29 y 2 Pedro 2:1, que hablan de la destrucción de aquellos que desprecian la sangre del pacto con el cual han sido santificados y desprecian al Señor que los compró. La Biblia de Estudio de Ginebra, Sproul, intenta escaparse, simplemente ignorando las contradicciones evidentes del calvinismo. Vance cita a la mayoría de quienes han hecho estos intentos. Charles Bronson insiste en que es casi blasfemia decir que Cristo derramó su preciosa sangre para algunos y que al final de todo perecieron en el infierno. Entonces, ¿qué dicen estos versículos? Dabney descarta ambos versículos porque el expresarse de Pedro y también en el libro de Hebreos pueden recibir una explicación totalmente adecuada, sin enseñar que Cristo llegó a comprar o santificar a algún apóstata, al decir que los apóstoles, ad hominem, en contra de la persona. Ad hominem. ¿Qué significa eso en este contexto? ¿Puede haber una manera de explicar esto en un lenguaje más claro? Si lo hay, los calvinistas aún no han sido capaces de ponerse de acuerdo en cuanto a ello. En cuanto a los que fueron santificados, según Hebreos 10:29, Beck afirma que fueron santificados, pero no salvos. Pero, ¿cómo puede un calvinista admitir que nadie, excepto los elegidos, han sido santificados, como lo afirma MacArthur claramente en su Biblia de Estudio? No hay duda de que las personas descritas en ambos pasajes se pierden eternamente. Así nos quedan solo dos opciones: que una vez fueron salvos y perdieron su salvación, o nunca fueron salvos, pero fueron comprados y santificados por la sangre de Cristo. Ninguna de estas opciones caben en el calvinismo. Entonces, no es de extrañarse que los calvinistas generalmente evitan estos dos pasajes. Hill mantiene que Cristo mismo dice aquí ser santificado, lo cual no encaja de ninguna forma en el contexto. Owen los califica como meros profesores de la fe del Evangelio, con lo que estaríamos de acuerdo, pero no explica cómo estos no elegidos, meramente profesores, que podrían ser santificados con la sangre de Cristo. Aparte de algunos comentarios aislados, la mayoría de calvinistas están extrañamente mudos sobre estos dos pasajes. Incluso en su comentario de Hebreos, Pink evita Hebreos 10:29. Ciertamente la limitada expiación debe ser renunciada. Juan 3:16 significa lo que dice: la sangre de Cristo fue derramada por los pecados de todo el mundo y, en ese sentido, todos son santificados. Como escribe Pablo en 1 Timoteo 4:10, Cristo es el Salvador de todos los hombres, ya que la salvación ha sido comprada para todos, incluso para aquellos que lo rechazan, y Él es el Salvador, especialmente de aquellos que creen. Porque han creído el Evangelio, han recibido a Cristo y así son salvos eternamente.